Parte 2 de capítulo 16 de Memorias de un vagón de ferrocarril. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Grayson Fisk. Salimos de la corte en Nochebuena con pasaje escaso. Los ocupantes del convoy no llegarían a 60. Y con un cielo transparente, magníficamente estrellado. La helada era terrible. Ese aire de Madrid que, según un adagio muy cierto, mata a un hombre y no apaga un candil. Parecía clavarnos en cada poro una aguja de cristal. Y antes de una hora, nuestras imperiales griseaban metálicamente bajo la luna, como cubiertas de azúcar cande. Ya en las alturas de Robledo de Chavela, el tiempo cambió. Escondióse la luna y la neblina nos escamoteó la alegría de faro de las estrellas. Desentumecióse el viento, el terrible enemigo, y nos sentimos envueltos en una turbonada de granizo, lluvia y humo, que nos ensució impíamente. Minutos después, la atmósfera volvió a despejarse un poco, y sobre el talud de un monte riscoso, como apoyada en él, reapareció la luna. Inmediatamente el espacio tornó a anubararse. Y cuando entrábamos en Ávila, empezó a nevar. Tras los muros de la vieja ciudad resonaban voces de borrachos, alboroto de panderetas y roncar bárbaro de zambombas, que esparcían una vaga tristeza por los ámbitos lóbregos y muros de la estación. Nacido para la vida errante, jamás he comprendido esas fiestas que oigo denominar familiares y en las que son obligatorios los ruidos desapacibles y la embriaguez. Contribuía a malhumorarme la circunstancia de ser la unidad postrera del correo, por lo que la calificación llegaba a mí muy debilitada. Dos caras me precedía y me seguía un furgón. No podía ir peor situado. Hostigado por el frío, dos caras refunfuñaba. Los jefes de tren no se cuidan de su obligación. Si cumpliesen con ella y se ocuparan del bienestar de los viajeros, ¿cómo permitirían que tú y yo, los dos coches mejores, fuésemos a la cola? Pensar que los terceras van más abrigados que nosotros. Eso es injusto. ¿Qué asientos se pagan más caros? Los nuestros. ¿Qué vagones rinden más dinero a la compañía? Los nuestros. De consiguiente, para nosotros deben reservarse los sitios mejores del convoy. Me eché a reír. Respecto a que nosotros ganemos más dinero que los terceras, dije, habría mucho que hablar, pues bien sabes que la mayoría de nuestros inquilinos viajan de balde. Bien, sí, tartamudeó dos caras, pero eso no importa. Pienso como tú. No confundamos la utilidad de los hombres con su aristocracia. No reclamo golerías, pido únicamente ser tratado con las consideraciones debidas a las unidades de nuestra categoría. Un tren es una imitación de la sociedad. La locomotora simboliza el poder público. Las terceras son el pueblo. Las segundas, la clase media. Nosotros, la nobleza. Las terceras y las segundas deben trabajar para nosotros y vanagloriarse de nuestro lujo. La aristocracia especialmente en los tiempos actuales, no aprovecha para nada o sirve de muy poco, y sin embargo, en el convoy de la vida, es la primera. Siempre fue así. Continuamos platicando, y como nada abrevia tanto los caminos como un razonado charlar, de pronto nos percatábamos de que habíamos dejado atrás la estación de El Pinar y que las luces que teníamos enfrente eran las de Valladolid. En el andén solo había un viajero, Don Rodrigo, el cual, como si hubiera estado aguardándome, no bien me vio, trepó a mí y se acomodó en el primer departamento que halló vacío. Acompañábase de un pequeño maletín de mano que dejó sobre un asiento. Le examiné sondeándole. Su aspecto no había variado, pero su espíritu ardía de tal modo que, para no perder nada de lo que en él ocurriese, corté mi conversación con dos caras. El alma de Don Rodrigo era algo impermeable y rectilíneo. La memoria, la imaginación, la razón habían desaparecido. De las cuatro grandes facultades que fijan los cuatro puntos cardinales del horizonte mental, solo quedaba una, la voluntad. Mas no como potencia susceptible de discernimiento, sino rígida y mudada en inexorable deseo. El alma, toda el alma de Don Rodrigo, era una voluntad, o mejor dicho, un fanatismo, un propósito, el propósito de asesinar a Raquel. Apenas se acercó a mí, leí su intención y ya no pude leer más porque en su corazón no había más. Después que el interventor se hubo marchado, Don Rodrigo sacó de los bolsillos un puñal y una pistola. La punta, triangular y rutilante, de aquel la probó apoyándola en la palma de su mano izquierda. Una gotita de sangre brotó enseguida. Satisfecho, guardó el arma, después de frotarla pulcramente con un pañuelo. Esta idea cruel le cruzó la frente. Tú llegarás al fondo de su corazón, a donde yo no supe llegar. Seguidamente desarmó la pistola, que era una Browning de las mayores. La desmontó y examinó y limpió sus piezas una a una. Extrajo las balas del cargador y volvió a restituirlas a su sitio parsimoniosamente mientras pensaba, «Esta será la que me dé la paz». Y si no es esta, será la otra o la otra. Alguna ha de ser la que me libre, porque toda bala tiene algo de llave. Empezó a meditar con la cabeza echada hacia atrás, contra el respaldo, y tenía los ojos extrañamente abiertos, cual si aquellas reflexiones estuviesen escritas delante de él sobre algún lienzo. Lo que ese amigo anónimo me ha dicho, yo lo sospechaba, casi lo sabía, y sin embargo, ¿cuánto daño me ha hecho? ¿Tengo derecho a matar a Raquel? Sí, porque yo no la quiero matar para vengarme de ella, sino para descansar de su amor. La mato porque la quiero demasiado y su amor me mata. ¡Dios mío! ¡Qué feliz viviría yo si la quisiese menos! De modo que yo, al asesinarla, lo haré serenamente con la tranquilidad de quien, para salir de una habitación, abre una puerta. Después, si no pudiese suicidarme, me prenderían. Me encerrarían en un calabozo. Es igual. Si ya no había de volver a verla, ¿para qué necesitaba la libertad? De su cartera sacó un telegrama, que leyó atentamente. Decía, seguridad de verte mañana. Devuélveme alegría. Te esperaré, estación. Te adoro, Raquel. Don Rodrigo suspiró, quedóse callado, sin pensar como idiota. Enseguida, reanudó su discurso. Me adora, dice. Es cierto. Yo sé que me quiere, y a pesar de quererme, la maldita quiere a otro. Oh, ¿acaso solo a mí quiere lo que no la impide entregarse a otro amor? Ella no miente. Su corazón es mío, el engañado es mi rival, porque ella no le quiere. Pero si me quiere tanto, ¿cómo puede seguir a quien no quiere? ¿Cuál es la lógica de este absurdo? Violentamente se abalanzó sobre el maletín, del que sacó 8 o 10 gruesos paquetes de cartas atados con balduques. Las había olvidado, murmuró. ¡Oh, qué ligereza! Es necesario destruirlas enseguida. No permito que nadie las lea. Son suyas. Son sagradas. ¿Por qué son suyas? Empezó a romperlas en sentido perpendicular a los renglones. Para mejor desfigurar lo escrito en esta tarea, a la que se aplicó ahincadamente, invirtió cerca de una hora. Las cartas eran muchas. Yo conté más de 600, de las cuales las más pequeñas ocupaban 2 y 3 pliegos. También despedazó varios centenares de telefonemas, y cuando todo estuvo reducido a trizas, abrió una ventanilla. Se llenó ambas manos con aquellos pedacitos de papel, calientes como cenizas, en que una mano de mujer, día por día, fue escribiendo la biografía de su corazón, y los arrojó al espacio negro. Después lanzó otro puñado, y luego otro, y otro. Enseguida se asomó a la ventana y vio que la mayoría de aquellos trocitos de papel, atraídos por el vacío que la marcha del tren dejaba en pos de sí, volaban como águilas mariposas blancas. Detrás del convoy parecían seguirle, acosarle, con la obstinación de los recuerdos. Parecían vivir y su ansiedad humana acongojó al amante. En el primer momento, aquellos pedazos de papel eran muchos. Rápidamente su número disminuyó porque venían a suelo, como fatigados, algunos que habían conseguido detenerse en los salientes del furgón, arrebatados por el viento, se marcharon también con el dolor de las hojas secas. Todavía revolaba uno, sin embargo, el último, el más tenaz. Subía, bajaba, volvía a subir. ¿Por qué resiste tanto? Don Rodrigo pensaba. ¿Querrá decirme algo? ¿Qué palabra de salvación habrá escrita en él? Y continuó observándolo hasta que cayó. Volvió a mirar. Ya no quedaba ninguno y la historia que hubo en ellos se desvaneció, tal que un perfume. En la extensión ingrata del campo, lo que nació en el calor de una alcoba moría en el viento y en la nieve. Don Rodrigo, con deseos de llorar, volvió la cabeza y subió el cristal. La primera puñalada de aquel drama había sido para él y la sentía en el corazón. Como demostrase intenciones de dormir, Reanudé mi diálogo con dos caras a quien referí cuanto acababa de observar. ¿Y crees tú, repuso, que matará a Raquel en la estación? Estoy seguro, porque es un impulsivo terrible y no sabrá contenerse. Con tal, gruñó, que al disparar lo haga de espaldas a nosotros. Me haría poca gracia que me agujereasen de un tiro. Había cesado de nevar y, al salir de Astorga, la niebla era tan espesa que los coches apenas nos veíamos unos a otros. Imposible distinguir las señales que nos hacían los discos, lloviznaba. Caminábamos a menos de 40 kilómetros por hora, y frecuentemente la triste nos sobrecogía el ánimo con sus silbidos dolorosos. Minutos antes de cruzar el río por Queros se detuvo. Empezó a pitar y al cabo siguió con extraordinaria lentitud. La noche era absolutamente negra, sabíamos, porque las ruedas nos lo dicen, que reprochábamos y nada más. Dos caras me habló. Cabal, ¿tienes miedo? Respondí la verdad. Sí, viejo, tengo miedo. ¿Y tú? También, más que tú, porque tengo mayor experiencia. Es probable que el loco de Don Rodrigo nos haya traído la mala sombra. ¿Tú crees en brujerías? Creo, replicó, en que nadie lo que se esconde detrás de la muerte, y en que si hay un espíritu interesado en salvar a Raquel, podría suceder que Don Rodrigo no llegase a La Coruña. Sus palabras misteriosas me atemorizaron y guardé silencio, pero como saliésemos del túnel del Lazo sin novedad, sentí renacer mi buen ánimo. La niebla, sin embargo, no cedía. Llevábamos 40 minutos de retraso y la triste mantenía su andar cauteloso, a pesar de que el camino, en cuesta abajo, invitaba a correr. ¿Tienes miedo todavía? Pregunté a mi compañero. Más miedo que nunca, repuso. Pues cuando la locomotora silba tanto es porque el maquinista no ve y no está seguro del camino. A poco de salir de Ponferrada, nuestra marcha aumentó, lo que juzgué buena señal. ¿Tendrá prisa el maquinista en llegar a Torar de los Vados, en donde debemos cruzarnos con el tren de Villafranca del Bierzo? Comentó Dos Caras. En tal instante oímos varios silbidos que parecían responder a los de la triste, y en aquel silbar lejano había una angustia inolvidable. ¡Un tren! Grité. ¡Viene un tren! El de Villafranca, gimió Dos Caras. ¿Vamos a chocar? ¿Crees que vamos a chocar? No oí la contestación de mi compañero. Un estremecimiento instantáneo y formidable recorrió el convoy y los frenos inmovilizaron nuestras ruedas. La detención fue tan rápida que, según me dijeron más tarde, la pirámide de carbón del tender se fue hacia adelante, aplastando al maquinista y al fogonero. Pero el sacrificio de aquellos dos valientes no impidió la catástrofe. ¿Cómo describirla si no la vi? El choque de las locomotoras fue tan ingente que quedaron empotradas la una en la otra, y al embestirse lo hicieron tan de frente que no llegaron a descarrilar. De nuestro convoy, los tres primeros vagones quedaron reducidos a astillas. Otros dos sufrieron gravísimos magullamientos, y Dos Caras, aterrado por el ruido del encuentro, que sonó entre aquellas montañas con el estrépito de 20 cañones disparados a un tiempo, se desvaneció. Yo sufrí una terrible sacudida y perdí todos mis cristales. También se me desconcertaron las puertas, el depósito del agua y los tubos de la calefacción. Los equipajes rodaron por el suelo y algunos saltaron de una redecilla a otra. Cuando, pasados los primeros instantes de pánico, comprendí que estaba salvo y pude mirar dentro de mí mismo, vi el cadáver de Don Rodrigo tendido en medio del corredor, con la frente rota. Había chocado conmigo y yo le había matado. He salvado a Raquel, pensé. Fin del capítulo 16, grabado por Grayson Fisk a las 17 de octubre de 2022.